Para cuando tenga un minuto de tu tiempo que no estés haciendo nada, voy a hacerte muchas cosas. Y cuando ya tenga dos minutos, voy a hacerte muchas cosas, tantas cosas que esas cosas van a decir mucho más. Cada vez que me enamoro siempre se escapan. Cada vez que me enamoro me sale mal. Para cuando tenga tres minutos de tu tiempo, voy a hacerte muchas cosas, tantas cosas que vas a quedar pasmada. Cuando te digo que vas a quedar pasmada, no te hagas la cabeza porque voy a hacerte muchas cosas más. Cada vez que me enamoro siempre se zarpan. Cada vez que me enamoro me sale mal. Voy a dejar todo preparado, muchas velas encendidas, mucha música de saxo, qué momento adorable. Pero cuando busco algo de vino en la cocina, escucho un leve y descubro con lamento que explotaste. Cada vez que me enamoro siempre estallan. Cada vez que me enamoro me sale mal. Siendo sábado a la noche estoy tan solo. Y el sex shop a cada vuelta no abre más. Y para cuando tenga un minuto de mi tiempo que no esté haciendo nada, voy a salir a comprarte. Y cuando lleguemos a mi casa voy a hacerte muchas cosas, tantas cosas que esas cosas van a decir mucho más.